radios y medios comunitarios y populares de la Patagonia en este 20 de junio de 2023 con la cobertura de lo que está sucediendo en Jujuy y de lo que está sucediendo en todo el país, porque hoy se quiere cometer un acto ilegal, pero por sobre todas las cosas ilegítimo, que es lo que más nos importa. Por eso vamos a estar dando una vuelta por las distintas marchas y movilizaciones en las distintas partes del país, a donde el pueblo va a salir a la calle, o está saliendo a la calle en este momento, para decirle no a la reforma constitucional que pretende jurar hoy el ilegítimo gobernador Morales, quien desde Jujuy pretende imponer, con el aval del peronismo y del partido oficialista, una constitución totalmente ilegal. Ilegal porque va en contra de los principios que plantea la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales a los que adhiere nuestro país. Estamos realizando esta transmisión, decíamos, desde la red Enfoques, y nos podés escuchar a través de el aire de nuestras radios o también a través de la aplicación de la red Enfoques en cualquiera de nuestras radios. Ahí están sumándose Radio La Corneta, Radio Fogón, FM Alas, La Negra, Piuqué, bueno, creería que casi todas las radios Sudaca, perdón, casi todas las radios de la red Enfoques y algunas otras radios también que van a estar retransmitiéndonos. Y vamos a arrancar con un poquito de música para ponernos en clima. Estamos en esta jornada especial de cobertura. Vamos a escuchar Canto al Agua. Ahí va.